Lo tenemos a Juan Temes para hablar de esto, de esta situación en la zona cordillerana, según tenemos entendido. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos desde Viedma, Sofía y Walter. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ayer tuvimos el despido de 12 compañeros. ¿12? 12 compañeros, sí. Wow. De lo que son de Río Negro son 10 y 2 de Neuquén. Nueve Río Negro y 3 de Neuquén, así ha sido. Y la verdad es que como sindicato de Alto Valle empezamos a trabajar en conjunto con los sindicatos de Bariloche, de Viedma y de Neuquén para ver cómo salir con esto. Lo primero que hemos decidido es acompañar a nuestros compañeros y realizar las gestiones y empezar a ver con la empresa qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Probablemente, por lo que nos dicen, esto ha sido una reestructuración y acá se corta, pero bueno, estamos viendo movimientos que nos parecen que son muy alarmantes, como el recorte de horarios de la gente de rotativas, también entre los despedidos hay gente con muchos años, son 12 familias que quedan en la calle, 12 familias que de la noche a la mañana y sin ningún tipo de advertencia ni de nada, se quedan en la calle. O sea, la verdad es que es una situación muy complicada que estamos viviendo. Juan, no hubo previo aviso, nada, digamos, los compañeros, compañeras, compañeres, ayer de repente les llegó que se terminaba el vínculo. Ayer de repente empezaron a llegar mensajes diciéndonos que habían compañeros y compañeras que estaban empezando a contarnos y a comentarnos que les habían solicitado, que les habían dicho que estaban despedidos, y empezamos a buscar y a ver y llegamos a esta cifra de 12, que la verdad es que nos paralizó, pero rápidamente como sindicato y como asamblea de trabajadores y trabajadoras del diario Río Negro pudimos organizar una asamblea, estuvimos charlando, estuvimos viendo cuáles son los pasos que vamos a ir siguiendo. Primero fue hablar con lo que es la Federación de Trabajadores de Prensa, que la verdad es que estuvieron muy muy rápido ahí, atentos y brindando respuesta. Después nos pusimos en contacto con los distintos secretarios generales y distintos gremiales de acá, de la provincia, de Neuquén también, viendo cómo íbamos a ir manejándonos, y bueno, ahí se están haciendo diferentes reuniones. Hoy vamos a tener una reunión con el secretario ahí de Trabajo de la provincia, y bueno, estamos viendo y en especial acompañando a nuestros compañeros, que es lo más importante. De la empresa, que el argumento a la hora de despedir es por cuestiones de reestructuración, ¿qué es lo que se sabe? Es lo que aducen, reestructuración, son despidos sin causa, son supuestamente... La causa es esta, es la reestructuración y nada más. Uh-huh. Eso es lo que han dicho, y que supuestamente ya se cortaron los despidos. ¿La mayoría de los despedidos son de la zona cordillerana? No. De Valle. ¿Del Valle? De la zona Valle. ¿De la sede central ahí en Roca, en Fisque? Mirá, tenés las grutas, el corresponsal de lo que es la zona Línea Sur, de Jacobacci, de Río Colorado, de San Martín, una persona, San Martín de los Andes, un compañero de... O sea, ¿cierran con responsabilidades? Sí, sí, ya había pasado hace unos años esto, que habían cerrado otras responsabilidades, y después, sí, lo que se notó en diferencia de otros momentos fue que fue en Casa Central, o sea, acá en Roca. En Neuquén hubieron 2 y en San Roque creo que son 2, 3, alrededor de 5, 6 de la de Roca. entre ellos el subjefe de fotografía, que tenía 42 años en la empresa. Opa. Y el jefe de diagramación del diario, que también tenía sus buenos años en la empresa. Son toda gente que está con muchos años. Juan, la idea... Un ajuste, una reestructuración, y siempre somos los trabajadores, las trabajadoras, quienes les toca ser el índice de ajuste. ¿La idea es reunirse hoy con Estopiero? ¿Escuché bien de lo que decías? La idea es hoy sí, reunirnos con él. Con el ministro de Trabajo de la provincia. ¿Y el objetivo cuál sería? Hablar sobre esta situación, conversar sobre esta situación y ver cómo podemos ir siguiendo adelante. La verdad es que somos un sindicato en formación. Nosotros en Alto Valle hemos empezado hace no más de un año y medio, y la verdad que estamos lamentablemente poniéndonos en todo esto, y sabíamos que podía pasar, pero no creíamos que tan pronto. Bueno, la reunión va a ser hoy por la tarde, ahora en el transcurso de la mañana. Ahora en la mañana aproximadamente, sí, creo que a las 10 de la mañana. Bueno, estaremos al tanto y al contacto ahí de qué es lo que resulte de este encuentro. Ojalá se pueda revertir la situación, aunque parece como que la verdad que es muy fuerte todo lo que ha pasado con estos 12 compañeros. Bueno, gracias por estos minutos, Juan.